Sí, por suerte tuvimos el acompañamiento de ustedes, de los medios tanto locales como de la provincia y nacionales, porque evidentemente es una situación que va en contramano de lo que es el juzgamiento de los responsables de genocidio en Argentina. En el caso particular de Wall, como comisario de Banfield, que tuvo a su cargo un lugar de detención donde tomó cuerpo la maternidad clandestina a cargo de la policía de la provincia de Buenos Aires más grande, donde al menos más de 20 embarazadas pasaron por ahí y hubo al menos más de una decena de partos, termina fugándose en una situación que realmente parecía una película de ficción, ya que en un principio a Wolf se lo daba por muerto, por un querellante se pudo demostrar que no estaba muerto, sino que estaba vivo e impune. Se lo puede indagar finalmente, se lo procesa, pero se le da el beneficio del arresto domiciliario. Cuando pudo ser revocado ese arresto domiciliario por la Cámara, confirmado por la Casación, no se efectivizó y llega a la instancia ante la Corte, que la Corte desestima el recurso de la defensa de Wall. La Corte publica, como ahora con un muy buen tino, publica todas sus resoluciones la Corte, pero en este caso en particular quizá no fue lo mejor por la trascendencia que podía llegar a tener que no le diera la razón a un imputado por un delito de lesa humanidad. ¿Estamos hablando de la Corte de la Provincia o de la Nación? No, Corte de la Nación. Siempre que en delito de lesa humanidad, en este caso, vamos a hablar de la Corte de la Nación. Publica el fallo y en ese interín, entre que la Corte publica y llega la orden al juzgado, aparentemente ahí se habría fugado Wolk. ¿Por qué hablamos en términos potencial? Porque en realidad no tenemos noticias de Wolk desde agosto de 2011, donde entregó un informe médico en el juzgado, y el juzgado nunca le requirió ningún tipo de condicionamiento o requisito para poder mantener el arresto domiciliario. Es decir, el juzgado confiaba en que Wolk no se iba a fugar. Un tipo que estuvo dado por muerto durante tanto tiempo, el juzgado confiaba de que no se iba a fugar, y efectivamente se fugó. Pero bueno, acá hay, por un lado, no hay un seguimiento de estas detenciones domiciliarias por parte de los juzgados de instrucción, y es nuestra preocupación de acá en lo que venga, por eso estamos presentando un escrito pidiendo que se nos informe a todas las querellas las condiciones de detención de quienes gozan del arresto domiciliario en causa de San Justo y de Quilmes, y si no se tomaron medidas que se las tomen para evitar una situación como la de Wolf, y también esa cuestión de no aceitar ciertos mecanismos de comunicación desde la Corte hacia abajo para que no se sucedan situaciones como esta. Una cosa llamativa también fue el amplio abanico de organismos de derechos humanos que hubo presentes en esta conferencia de prensa. No es tan frecuente, digo, se trata de una de esas causas o uno de esos ejes que evidentemente trascienden las eventuales diferencias de tácticas y estrategias que suele haber en los organismos a la hora de encarar los juicios. Exacto, de hecho, lo lamentable de esto es que nos enteramos de pura casualidad, a través de uno de los querellantes se enteró en el pasillo de tribunales de que se había fugado Wolk, con lo cual ni el juzgado ni la fiscalía nos informó al respecto, pero ahí sí advertimos lo que vos decías, la necesidad de todas las querellas estar juntas para poder denunciar esto por la trascendencia que tiene, y en ese sentido todos nos sentimos parte convocando a dar estas peticiones a los medios, y acá han habido querellantes los más diversos, desde Pablo Díaz como sobreviviente de la noche de los lápices, familiares, madres, abuelas, también algunos compañeros de hijos, porque evidentemente que la fuga de un represor de un centro clandestino que funcionó desde el año 74, es decir, ni siquiera es un centro clandestino de detención que funcionó con el comienzo del golpe, sino con anterioridad, donde pasaron centenares de compañeros, donde nacieron muchos chicos de los que las abuelas están buscando y que funcionó incluso hasta el año 78, y que su máximo responsable, que nunca fue, bueno, en realidad sí fue juzgado, pero que en este, desde el año 2003 hasta ahora, no ha tenido ningún tipo de consecuencia legal por una justicia democrática, es lamentable. Entonces, ahí obviamente que más allá de cualquier diferencia que pueda haber en este sentido, todos estamos por la justicia para los 30.000 desaparecidos. Emanuel Loveri, muchas gracias.